بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el monte donde tu Señor habló a Moisés. وكتاب مسطور. Por el libro escrito. في رق منشور. En un pergamino desplegado. والبيت المعمور. Por la casa frecuentada por los ángeles. والسقف المرفوع. Por el techo elevado del cielo. والبحر المسجور. Y por el mar rebosante. إن عذاب ربك لواقع. Por ello juro que el castigo de tu Señor sucederá. ما له من دافع. Y nada podrá evitarlo. يوم تمور السماء مورا. Ese día, el cielo se agitará con violencia. وتسير الجبال سيرا. Y las montañas se desvanecerán convirtiéndose en partículas que se lleva el viento. فويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay! Ese día, de quienes hayan negado la verdad. الذين هم في خوض يلعبون. Esos que disfrutaban en su falsedad y no tomaban la religión en serio. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. Ese día serán conducidos y arrojados violentamente al fuego del infierno. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Y se les dirá: Este es el fuego que negaban. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ¿Aún piensan que esto es brujería? ¿O es que no ven? إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Entren en él. Tanto da si lo toleran con paciencia como si no. Pues no saldrán de él. No reciben sino la retribución que sus acciones merecen. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Los piadosos disfrutarán de jardines y delicias. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Estarán complacidos con lo que su Señor les concederá y los habrá protegido del castigo del fuego. كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون. Se les dirá: Coman y beban alegremente como recompensa por lo que hicieron. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Estarán reclinados sobre divanes alineados, unos frente a otros. Y les daremos por esposas a huríes de hermosos y grandes ojos.